Bienvenidos, bienvenidas. Aquí empieza Underground. Buenas noches, señoras y señores, buenas noches y bienvenidos al programa de la contracultura de la onda local de Andalucía. Buenas noches a toda la gente que le gusta esto del underground y que cada sábado, cada noche del sábado decide bajar unos escalones y venirse a pasar un buen ratito con nosotros aquí a Underground. Hoy tenemos un programa de lo más repleto, como ya te tenemos acostumbrados, ¿eh? Bueno, pues hoy tendremos a nuestro compañero Abel de System, que nos trae lo más excéntrico de YouTube. Tendremos también a Tutankamón con lo más underground del hip hop. A LX con el cine de terror nos va a hablar de zombies. Vamos a conocer un nuevo colaborador que vamos a tener a partir de esta semana aquí en Underground. Y por supuesto, hoy vamos a conocer a un grupo llamado Kaelis, un grupo que hace metal sinfónico que en el momento que los escuches estoy seguro que no te va a dejar indiferente. De esas cosas que tienen, está todo muy bien hilado, está todo muy bien tirado y resulta de que es de esos grupos que los escuchas y dices, quiero escuchar otra canción también de ellos. Bueno, pues hoy Kaelis están en Underground y nosotros tenemos mucho, mucho que decir. Por cierto, fíjate las curiosidades de la vida, preparando el programa cuando hablo con Abel de System. Resulta de que en su espacio de cosas excéntricas nos va a hablar de Ucrania y yo por otro lado, bueno, pues quería abrir el programa de hoy con una canción que viene desde allí, ¿no? Desde Ucrania, desde aquí además condenamos la guerra, no a la guerra, por favor. Vamos a resolver las cosas mediante el diálogo, que estamos en el siglo XXI. Y para luchar contra la guerra, de la mejor de las armas que tenemos nosotros aquí en Underground es la música. Vamos a escuchar a un grupo que llega desde Ucrania para arrancar el programa. Un grupo llamado Scarlet. La canción se llama Feel the Heat. Y con ellos, y con el no a la guerra, arrancamos hoy Underground. Underground. Yeah. Bueno, pues la verdad es que no dejan de que profesionales del underground que se quieran unir, ¿no?, a nuestro programa. Yo sé que en muchas ocasiones soy yo el que les pide esa colaboración, pero oye, que no me dicen que no. Y esto me hace sentirme bastante orgulloso, porque creo que estamos consiguiendo hacer un programa con muchísima información dentro del underground, un altavoz para todos esos grupos, estilos, sonidos, gustos que pues están al margen, ¿no?, de lo que la sociedad parece que nos dicta qué es lo que nos tiene que gustar y demás, ¿no? Entonces aquí estamos fomentando la contracultura y, como digo, pues cada vez más contentos porque más gente se une. En breve vamos a tener que hablar con los directores de la cadena para que el programa se alargue, porque no nos cabe toda la información que recopilamos semana tras semana. Bueno, pues un nuevo compañero además hizo un poco las veces de padrino, porque se dejó entrevistar en el primer programa, le gustó el proyecto y aquí está con nosotros. A partir de la semana que viene nos van a traer crónicas de conciertos y vamos a conocer a muchos artistas del underground. Estoy hablando de José Miguel Carrasco, que a partir de ahora es el compañero José Miguel Carrasco. José Miguel, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Yo encantado, hombre, de estar aquí también, sí. Es un placer. Esta vez, yo sé que he sido yo el que te he dicho, José Miguel, me encantaría que formaras parte del equipo de Underground y que cada semana desde Sevilla Disonante pues nos trajeras eso, una crónica de algunos artistas que a priori pues no tienen el apoyo de los medios y les cuesta más trabajo quizás, ¿no?, el salir a flote y que la gente conozca el trabajo que están haciendo. Y me parece tan bonita esa labor que estáis haciendo desde Sevilla Disonante, ¿no?, dando altavoz, haciendo las crónicas de conciertos, de discos, de videoclips y el apoyo que le estáis dando a esos artistas, que yo decía, en underground tenemos que tener también lo mismo. Y no vamos a copiar la idea, sino nos vamos a ir a la raíz. Oye, ¿qué es lo que tiene que tener un grupo, un artista, un solista, un videoclip, un disco, para que en Sevilla Disonante os fijéis en ellos y elaboréis esas crónicas, esas noticias sobre lo que están haciendo desde el underground? Pues, hombre, algo interesante que decir y un poquito de arte y técnica para decirlo, ¿no? Algo que pueda llegar a la gente y que a la gente, prescindiendo de que le guste o no le guste, después de conocerlo, pero que por lo menos la gente se sienta motivada e interesada a acudir a la propuesta de ese músico. A partir de la semana que viene nos vas a traer crónicas. ¿Qué conciertos estás viendo? ¿A dónde estás yendo para saber un poco, orientarnos de la semana que viene de qué nos vas a hablar? La verdad es que cada vez me resulta más difícil elegir, tío. Fíjate tú que en este fin de semana pasado, tanto el viernes como el sábado, había en Sevilla 13 conciertos cada noche, ¿no? Entonces, pues, era un follón elegir, ¿no? Y luego, además, pues claro, siempre te encuentras con compromisos con unos con otros, con cosas que te apetece escuchar. Yo, como entre el viernes y el domingo, he visto a 5 bandas en directo, vamos. Oye, ¿y este fin de semana a dónde va, José Miguel? A donde nos digan del cerro, ¿no? Porque Sofar Sounds, después de 2 años por culpa de la pandemia sin organizar conciertos, pues los vuelve a organizar de nuevo y empiezan este domingo. Yo no sé si la gente que nos escuche sabrá qué es el Sofar Sounds, ¿no? Es un festival que se hace, al que hay que apuntarse, hay que pedir solicitud, como son muy escasas te las mandan, dependiendo también de si de la gente que la haya pedido, de si hay mucho o poco sitio, porque eso se hace cada mes en un sitio diferente, que no es una sala de conciertos ni mucho menos. Bueno, ya os hablaré. Probablemente sea de este concierto del que os hable en la primera intervención, y así os cuento bien qué es el Sofar Sound, cómo hay que ir a esos conciertos, lo interesantes que son y demás. Ya te digo que es un grupo que es una especie de festival que no sabes a dónde se va a celebrar hasta que ellos no te lo dicen. Si han aceptado tu solicitud 24 horas antes de que sea, y a los tres artistas, que siempre son tres artistas los que hay, y a los tres artistas que van a tocar, no los conoces, no sabes quiénes son hasta que no llegas allí. Me encanta. Estas cosas a mí me encantan. Entonces probablemente sea el domingo este, que ya te digo, me apetece mucho ir, porque el día que empezó la pandemia, el domingo que empezó la pandemia de hace 2 años, era justamente cuando se celebraba uno de estos de estos Sofar Sound y se tuvo que suspender. Y entonces, después de 2 años, porque eso fue en marzo del 20 y estamos ahora ya en marzo del 22, justo ahora, 2 años justo después, va a empezar a celebrarse de nuevo, y me apetece mucho ir, así que seguramente será de ese del que os hable, bueno, en la primera intervención que haga la semana que viene. Pues deseando que la semana que viene nos hables de este festival. Sí, está muy bien el proyecto este, hombre, de ir hablando de lo que se ve en los conciertos, porque aparte de las previas que se hagan y de los anuncios, que siempre vienen bien para que vayan, pero es que luego la gente tiene que saber qué se hace en los conciertos, a ver si así se animan, si les dan ganas de ir. Joder, qué bien lo pasa este tío en los putos conciertos, nos estamos perdiendo algo que merece la pena, hay que ir a verlo, a ver si es verdad, a ver si arrastramos algunos. Mira, lo que le contemos. Entre Sevilla Disonante y Underground vamos a intentarlo, así que vamos a empujar eso. José Miguel. Muy bien, Grobac. La semana que viene te espero aquí en Underground con esas crónicas que estoy deseando escuchar. Un abrazo enorme. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Y recupérate pronto. Un abrazote. Venga. Hasta luego. Adiós. Underground. Nos vamos con esa parte más excéntrica, cosas que encontramos en YouTube. De hecho, este inicio ha sido a petición de Abel de System, que lo saludamos ya. Abel, buenas noches. Hola, buenas noches, Groba, ¿qué tal? A ver, hemos abierto con el tema de Alina Pash, Vitanga. Vamos a seguir hablando un poco de Ucrania y de lo que pasa, porque esta artista es ucraniana, si no me equivoco. Sí, es ucraniana. ¿Y por qué has elegido arrancar hoy tu espacio con este tema de Alina Pash? Bueno, hoy nos hemos querido poner un poquito más serio, quizás, ¿no? Porque, hombre, están pasando cosas en el mundo, en Europa, ¿no? La invasión de Rusia, Ucrania, la guerra y demás. Entonces, pues, esta era una artista que yo había conocido hace muy recientemente y sabía que era Ucrania y demás. Entonces, pues, qué mejor momento para traer un poquito de música de Ucrania, un poco excéntrica, evidentemente, para no perder mi sello, ¿no? Oye, pero esta es la artista que retiró Ucrania de Eurovisión, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente, sí, es la que se ha retirado de Eurovisión este año. Y un poco de eso es de lo que quería hablar en este caso. Hombre, lo que, ante todo quiero decir que tampoco quiero posicionarme, ni vamos a hablar aquí de geopolítica ni nada parecido, porque para empezar no tengo ni idea, ¿no? Estoy lo informado que puede estar cualquier persona que se dedica a buscar un poquito, pero sí, esta chava se tuvo que retirar de Eurovisión realmente por un boicot de su propio país o de su propio, por así decirlo, habitantes de Ucrania, ¿no? Que la consideraban prorrusa, cuando yo, bueno, en cuanto a lo que he leído, ella está completamente en contra de la guerra. Todos sus vídeos ahora tienen un mensaje directamente, ¿sabes?, en solidaridad con los ucranianos y demás. Y bueno, es una chavala que rapea y que también hace música así étnica, realmente bastante guay. Y pues nada, lo quería reivindicar un poquito, sin posicionarme, como digo, pero en cuanto a mi opinión, creo que la música, cuando no implica política tal cual, no hay que politizarla, ¿no? Y ya sabemos que Eurovisión es todo prácticamente política, ¿no? Pero, hombre, lo considero algo que no deberíamos involucrar. La música es cultura y es arte y no habría que politizarla cuando no va implícito, ¿no? Bueno, yo creo que ahí pasa que están los ánimos muy sensibilizados, ¿no? Con este tema, con la invasión a Ucrania. hemos abierto además claro. con el tema de Scarlett también un poco homenaje, ¿no?, a ese país, al no a la guerra que queremos todos. Exactamente. Vamos, podemos decir cualquier barbaridad porque no creo yo que Putin se ponga a escuchar este programa, pero no lo sabemos. Exactamente, bueno, y si nos chapan sería casi un halago, ¿no? sería un puntazo desde luego, aunque no queremos que nos chapen, ¿eh? Hombre, no queremos. Pero es cierto ni que pongan la mira en nosotros. Claro, no, para nada, por favor. Pero que es cierto que en ocasiones la música reivindica la paz, critica la guerra. Esto ha pasado más de una vez, ¿no, Abel? Sí, exactamente, es lo que digo. Creo que lo que es la protesta o la crítica social o la crítica política y demás no es algo que deba estar implícito en la música, pero sí es verdad que a veces es necesario o a veces está bien. Y vamos, grandes grupos se han hecho, que han sido muy famosos, ¿no?, tienen pues grandes canciones protesta o grandes canciones en contra de algún tema como la guerra, por ejemplo, Fortuna y Son de Creedence en contra de la guerra de Vietnam, Zombie de Cranberries, por ejemplo, es una canción que va en contra del IRA y sí. las secuelas que han dejado los atentados de Irlanda del Norte. En fin, hay mucho, incluso aquí en España, si nos vamos un poquito atrás, Golpes Bajos tiene la canción de Madrid Salvaje, que es una canción que podríamos aplicar a la misma actualidad, en la que pues critica un poco la sociopolítica de Madrid, en la que estaba lleno de vagabundos, drogas por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, la crítica y la protesta es algo que entra perfectamente dentro de la música y casa. Bueno, la música casa con todo, es que ese es un, es algo general que yo quiero recalcar aquí, que es mi opinión, ¿no? Por eso voy a traer cosas como música humorística tal cual, mashups, remix de todo tipo, ¿sabes? Cosas hechas expresamente con humor o con idea de generar un mensaje concreto. Entonces no es algo extraño. Sí, bueno, es algo que es intrínseco. Pero me parece muy bien que una cosa no quita la otra, ¿no? Que en tu espacio, en el que hablamos de cosas que son curiosas o llamativas, que te encuentras por YouTube y que son, sinceramente, en muchos casos, o quizás en todos, ¿no?, bastante excéntrico, bastante llamativo, bastante fuera de lo común. Pero es cierto que la música no es ajena a movidas como la que estamos viendo, ¿no?, en la que estamos viviendo, que en pleno siglo XXI, después de una pandemia mundial y de un montón de cosas que nos han ocurrido, llegue un señor como Putin y decida invadir un país como Ucrania, ¿no? Exactamente, es algo bastante, bastante loco. El otro día vi un meme que, hablando así de algo underground, pero me hizo mucha gracia. Era una niña llorando y ponía: no quiero jugar a vivir más eventos históricos, por favor. Claro, ¿sabes? ya fue suficiente, ¿no? Han vuelto a resucitar el meme del Jumanji también, ¿eh? Sí. Porque es lógico, ¿sabes? Es algo que, pues, que ya quizás nuestras generaciones y demás lo veían tan atrasado que no esperaban que pasara aquí tan cerca, ¿no? Pero bueno, es algo que lleva pasando en el mundo, en países subdesarrollados, y aquí, pues, en los países del primer mundo, pues casi ni le prestamos atención, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta reivindicar, porque una canción así con un buen mensaje, un buen contenido político, que especialmente sea necesario, que no sea algo, o bueno, hay gente que lo utilice también, ¿no?, las canciones más para vender porque es un tema candente que porque realmente piense de esa forma, ¿no? Pero bueno, en la mayoría de los casos así que he mencionado, yo diría que no. Como por ejemplo, se me viene, además, acordándome de Tutankamón cuando habló de la censura, sí, el famoso Trololó, ¿no?, que cuenta la leyenda, bueno, que fueron los propios rusos que impusieron censura a la canción de este hombre, y entonces dijo: pues bueno, pues la canto entonando, pero solo diré Trololó. Es una maravilla el Trololó de toda la vida, ¿eh? Eso, claro, es. Y hoy día es un meme. Entonces, bueno, el mundo está ligado de todas las formas posibles. Y bueno, hoy quería un poco, pues eso, enseñar a esta chavala, y ahora presentaré a otro grupo también ucraniano, que lo lleva petando bastante tiempo y bastante céntrico en algún sentido. Y poco más. ¿Quién son? Vamos a quedarnos ya con esa canción. Sí, pues se llaman Ginger, creo que mucha gente lo conocerá, triunfaron hace muchísimo. Y bueno, se los define como groove metal, yo no sabría definirlo exactamente porque, bueno, con este tipo de definiciones me pierdo un poco. Pero sinceramente tocan muy bien, son súper técnicos y súper profesionales, y la voz de la vocalista es sin duda mágica. Por eso quiero que escuchéis este tema con detenimiento. Y bueno, solo decir que solo hay un vocalista, por lo tanto todo lo que se canta es ella. Bien. Así que ya opinarán. Abel de System, gracias por traernos también a Underground, artistas de Ucrania, que hemos arrancado también el programa de hoy con el tema de Scarlett, que también es un grupo ucraniano. Es nuestra manera de luchar contra lo que está pasando, poner en valor también la música que se hacía desde Ucrania, del underground de Ucrania, que también merece mucho la pena. Exactamente. Además, esto es algo que, bueno, pues que este tipo de temas siempre se han hablado y se han protestado desde la zona underground, por así decirlo. Entonces, pues está bien que nosotros dejemos un poquito en estos granitos. Claro. Bueno, pues nos quedamos con Jinger, ¿no? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Adiós. Underground. Conocíamos a Kaelis, conocíamos al menos la canción de Salvation, que es una de las grandes canciones que está incluido en un EP llamado Far Galaxy. Y hoy, aquí esta noche en Underground, en esta noche de sábado, vamos a conocer a su vocalista y, si no me equivoco, incluso la creadora de la idea de Kaelis. Se llama Bethany Newman. Bethany, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Oye, encantado de saludarte, ¿eh? Igualmente, un placer estar por aquí contigo. Os descubrí gracias a los compañeros de Sevilla Disonante, que hicieron un reportaje sobre vosotros. Y yo, que además que tengo bastante amistad con ellos y que los sigo muchísimo, pues fue leer el reportaje y decir, necesito conocer más, saber más de Kaelis, ¿no? Sí, porque leyendo el reportaje me encontré varias cosas en las que quiero comentarte y quiero hablar contigo, ¿no? Esta noche. Una de ellas es que es una formación relativamente nueva. Arrancasteis sobre 2019 cuando la formación empezó a crearse, pero no ha sido hasta prácticamente hace poco que sacasteis el EP, que lo sacasteis el año pasado, pero a finales del año pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, ese tiempo, ese intervalo desde que se forma hasta que sacáis el primer trabajo? Pues realmente a nosotros la pandemia tampoco nos ha afectado demasiado, porque lo primero que teníamos en mente era sentar muy bien las bases de la banda, sentar muy bien el tipo de música que queríamos hacer, la idea, tenerlo todo muy, muy atado. Entonces, por eso se ha tardado un poco más en sacar el material, porque queríamos trabajarlo mucho, la verdad. Queríamos poner toda la carne en el asador, ¿no? Como se suele decir. Y os presentasteis hace poquito, por primera vez, con la formación ya Caelis hecha, si no me equivoco, el pasado 26 de febrero en la Sala Even, ¿no? Efectivamente. ¿Qué tal estuvo el público? Pues genial. La verdad es que no nos esperábamos la super acogida que tuvimos, porque además, bueno, tú sabes también que el metal sinfónico no es uno de los géneros más predilectos dentro del metal de nuestro país. Así que, como era una noche exclusivamente de metal sinfónico con tres bandas, pues la verdad es que tuvimos súper buena acogida y, vamos, nos sorprendió muchísimo porque incluso había gente coreando algunos de los temas. Y, qué bueno. Pues imagina la euforia que teníamos, ¿no? Después de esa noche, viendo a la gente coreando nuestros temas en nuestro primer concierto. Pues, qué bueno. Muy guay, la verdad. Oye, ¿y por qué el metal sinfónico? No solo le pasa al metal sinfónico, ¿eh? Hay muchos estilos de música que son bestiales y geniales dentro del underground, pero no sé por qué no consiguen cuajar del todo en nuestro país. ¿Qué le ocurre a nuestro país con estos sonidos más dispares? Yo creo que porque han tardado también un poco más en llegar, quizá, ¿no? Porque se ha tardado más en apreciar ese sonido, quizá, por así decirlo. Y eso pues también ha sido algo importante. Y porque tampoco teníamos mucha cultura, los sonidos del metal sinfónico pues tampoco a lo mejor los teníamos muy arraigados por aquí, ¿no? No sé, eso quizá que puede ser una de las razones. ¿Y de dónde te viene a ti el amor por el metal sinfónico? Buena pregunta. Pues mira, a mí me viene porque mi abuela me enseñaba ópera y zarzuela cuando era pequeña y música clásica, tenía una colección magnífica y desde pequeña lo estaba escuchando con ella en casa. Entonces, pues a raíz de eso, aparte de que me gustaba también el rock, que mi madre me había enseñado otros géneros, pero especialmente el metal sinfónico me gusta, yo creo que tiene mucha culpa mi abuela. Qué bueno. Hay que ver a dónde deriva también, el haber escuchado esos géneros más clásicos. Sí. Y tú llevártelo a quizás unir tus gustos musicales más contemporáneos, más modernos, ¿no? Quizás, sí. ¿No? Querer mezclar eso. Es un homenaje muy bonito también, ¿eh? Oye, pues sí. Caelis no es un grupo al uso. Caelis tiene un alma, que es algo que me parece maravilloso, una historia de ciencia ficción, una galaxia lejana. Cuéntame esto, que me parece algo espectacular. Pues yo tenía muchísimas ganas de hacer un disco conceptual alguna vez en mi vida, ¿no? Y bueno, cuando les propuse a la banda crear una historia y darle toda la identidad a la banda de esa historia, pues les encantó la idea. O sea, yo con mis locos de Caelis me voy al infierno, porque es que todos los que les propongo, pa'lante, y me dejan fluir la creatividad, ¿no? A tope. Qué bueno. Entonces, pues la verdad es que teníamos muchas ganas de hacer algo así. Cuando se lo planteé les hizo mucha ilusión, les gustó mucho la idea y lo tomamos todo como propio, ¿no? Sí. Bueno, tú eres la líder, por llamarlo de alguna manera, de Caelis, ¿no? La que ha empujado para crearlo. Tampoco me creo yo algo así. Es que esas cosas luego no. Yo tampoco estoy muy de acuerdo en esas etiquetas, ¿no? Porque luego cuando se hace una banda, además, al final todo el mundo empuja y todo el mundo trabaja. Exacto, y es lo que iba a decir. En el caso de Caelis, es verdad que quizá gran parte de mi trabajo es el más visual, pero que luego hay un trabajo de fondo de todos, vale, que es brutal. ¿Podríamos llamarte entonces la ideóloga de Caelis? Sí, la creativa, por así decirlo. Porque además de las letras, te encargas de todo lo relativo a lo visual, hasta de los videoclips. Sí, exactamente. ¿De dónde te surgen esas ideas, Bethany, por favor, que me encanta? La parte de la ciencia ficción y todo esto. Sí. ¿Sabes? Vale, pues, ¿sabes por qué? Te lo pregunto, mira, porque sí. Resulta de que, da la coincidencia, el pasado martes, 8 de marzo, Día de la Mujer, en el underground, sí, que aparentemente y hace muchos años parecía como tierra solo de hombres, desde hace mucho tiempo para acá. Sois muchísimas las mujeres que os gusta el underground y que además pasáis de todo lo que es a donde quiere la sociedad mandar a las mujeres, y resulta de que cada vez hay más mujeres en total discrepancia con lo que dice la sociedad. Y sacáis esa parte de dentro, lo friki que lleváis dentro, la música, y a mí eso me parece maravilloso. Pues sí, tiene toda la razón. La verdad que es un orgullo ver cada vez más vocalistas en todos los subgéneros y géneros, y cada vez más instrumentistas mujeres. Claro. Así que totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto. Claro, y por eso te hacía la pregunta, porque a mí el bueno, en este programa es que somos todos muy frikis y nos encanta el frikismo, pero no sé si te viene todo esto de la ciencia ficción, del cine, de los cómics, de los juegos, es que no sé de dónde te viene. Pues sí, tengo que confesar que aquí hay otra friki en casa bastante potente. Me encanta. Bueno, pues todo esto viene de que a mí me ha gustado siempre mucho la astrofísica, ¿no? De hecho, me lo planteé estudiarla porque me gustaba muchísimo. Pero aparte, mi madre me daba, por ejemplo, los libros del Señor de los Anillos, me enseñaba las pelis de Star Wars. Ella también leía los cómics de Conan, que de hecho se los he vuelto a regalar a toda la colección en tapadura ahora, ¿no? Que ha salido hace unos añitos. Y vamos, todo me viene gracias a ella, a la cultura que me ha inculcado ella. Qué bueno, o sea, que musicalmente te viene de la abuela y conceptualmente te viene de la madre. ¡Qué maravilla! Sí, total. ¡Qué maravilla! Mi abuela paterna y mi madre, o sea que son de las dos partes de la familia. Tenías los genes por ambos lados, ¿no? Sí, exacto. Oye, ¿el sistema Kelpirian qué es? Sí, es un sistema que nos hemos inventado, que está muy, muy lejos de la Tierra. ¿Y de ahí viene Kaelis, conceptualmente hablando? Kaelis en realidad es una ciudad dentro de la historia de Kaelis. Kaelis es una ciudad que está dentro de uno de los planetas del sistema Kelpirian. Curioso, es que me encantan las cosas que tienen alma, las cosas que están hiladas perfectamente o que tienen un sentido, una lógica. Me parece maravilloso, no es hacer música por hacer música, sino que generar algo conceptual, y el EP entero versa sobre esto. Hay cosas que yo estaba escuchando el EP y hay cosas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, un tema sinfónico al final del EP que se llama El Pasaje, The Passage, o una versión tranquila, preciosa, en acústico, de Far Galaxy. Sí. Esto es una maravilla conceptual, musical, con ritmo, metal, pero también con mucha elegancia. Es que además curioso porque Far Galaxy fue el primer tema que compusimos y ya a partir de ahí lo teníamos claro, ¿no? Pero fue el primer tema que compusimos y además claro, al principio pues lo hicimos en acústico. Y entonces nos quedamos con todas las ganas, cuando lo hicimos en la versión ya, ¿no?, eléctrica, nos quedamos con todas las ganas del acústico, porque nos gustaba mucho cómo sonaba en acústico, y dijimos, pues mira, lo vamos a grabar también en acústico y palete. Claro, de cabeza. Ahora la vamos a escuchar, nos vamos a quedar con ella, porque además ya nos vamos quedando sin tiempo, aunque Jolín se me ha hecho la entrevista súper corta. Pero underground tenemos muchos temas siempre, somos los que no paramos de generar contenido, ¿no? Pero qué guay. Oye, escúchame, bueno, esta es la primera entrevista, pero espero que no sea la última, que hablemos muchas veces aquí en underground, porque además me has caído genial, que lo sepas. Claro, encantado cuando quiera, igualmente, por mi parte. Oye, conciertos hay unos pocos, tenéis por delante varios conciertos. Y a Sevilla volvéis, dime así, el más cercano, ¿y cuándo estáis en Sevilla? Pues en Sevilla, bueno, el más cercano está por definirse la fecha aún, en Pilas, es un pequeño festival que tendremos por ahí, y el segundo más cercano pues es en Murcia, a ver si no me equivoco, espérate que voy a mirar la lista, ¿vale? Porque lo tengo yo por aquí, 21 de mayo en Murcia. 21 de mayo en Murcia con Teragon y Reinover. Pero vamos, que nosotros, que además sonamos para toda Andalucía, también me gustaría decir que en Granada y en Córdoba. En Granada estáis el 4 de junio, en Córdoba el 22 de octubre de este mismo año. Y el 24 de junio volvemos a la sala de Edén a Sevilla. Qué guay. Oye, ¿estáis trabajando en algo nuevo? Sí, por supuesto. Bien. Bueno, pues cuando lo tengáis, Bethany. me encantaría, sí, que lo presentarais aquí en Underground. Por supuesto, por supuesto. De momento, lo tenemos presente. De momento lo que vamos a hacer es quedarnos disfrutando de la voz de Bethany, de la música maravillosa de Kaelis, en una versión acústica del Far Galaxy. El EP está en todas las plataformas digitales, en YouTube podemos ver el videoclip. Bethany, ha sido un placer. Igualmente, qué cortita se me ha hecho también. Y a mí también, ¿eh? Vamos a tener que hacer un par de entrevistas más para llegar a atar todos los cabos. Pero oye, que ha sido un placer tenerte esta noche aquí en Underground. Un abrazo. Igualmente, enorme. Muchísimas gracias por haberme invitado, y un abrazo y un beso para todos los oyentes también. Y sobre todo, mucha suerte para Kaelis. Muchísimas gracias. Buenas noches. Can the all be changed? My own atmosphere. I cannot escape from this universe. My eyes disappearing, but now it's the end of outer space. When the fools are darle un poquito de terror a la noche aquí en Underground. Saludamos a nuestra biblioteca andante de cine del terror, Alex. Buenas noches. Buenas noches, Groba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, tío, aquí trabajando un poquito en los vídeos de Splatter. A estas horas, bueno, esto es pasión pura, ¿eh? Escúchame. Claro, tío, más ahora que un reloj. Pues os interrumpo una mijita para que hablemos de cine de terror. ¿Qué nos traes hoy a Underground, Alex? Pues hoy quería hablar un poco sobre los zombies, tío, que tan quemados los tiene ya el mundo del cine y de las series y de todo, ¿sabes? Pero no. Contar un poco de dónde viene, del origen y estas movidas de todo, y yo qué sé, las películas que a mí más o menos me han parecido que han sido pasitos, ¿sabes? Importantes en ese género, ¿sabes? Fíjate que yo pienso muchas veces lo mismo, está muy quemado el tema de los zombies, pero siempre aparece algo que me sorprende, ¿eh? Siempre. Claro, claro. Por ejemplo, una cosa que me ha sorprendido mucho es la serie de Black Summer. Wow, es que Black Summer es una serie también muy guapa, ¿eh? Claro, a simple vista, a lo mejor para cualquiera, puede parecer una serie de zombies normal y corriente, ¿no? Pero es una serie que está muy bien tirada, es una serie que está... Los planos, tío, están muy cuidados, las historias las han entrelazado muy bien. O sea que realmente los zombies tampoco tienen ahí mucho que estirar, ¿sabes? Simplemente no estás comiendo cepeña y ya está, ¿no? Pero claro. Me impresiona de Black Summer, porque la primera temporada es bastante buena, la segunda temporada, que es que empieza por el final y termina por el principio, es muy curioso los cambios de historia. En el que hasta que no llega al final de la serie, en verdad no sabes en qué tiempo estás, ¿no? En qué momento del tiempo, claro, claro, te están contando la movida. La manera de tirar la serie, ¿sabes? De encajarla y de es la clave, ¿sabes? Para que una cosa tan simple y tan quemada como, por ejemplo, están los zombies, una serie como Black Summer, o por ejemplo la de Kingdom de los samuráis, ¿sabes? También está guapísima. Yes. Entonces, no sé, son maneras de tirar las cosas que son originales, ¿sabes? Se salen de la norma, entonces destaca. Por eso decía yo, dentro de que las películas o las series habían quemado mucho el género de terror de los zombies, siempre hay cositas así que llaman la atención. Incluso también me sorprendió mucho hace unos años cuando salió Guerra Mundial Z, ¿no? Con el Brad Pitt de protagonista, que en cine mainstream tirara tanto a los zombies, y que un actor, digamos, muy comercial, muy conocido, fuese protagonista de una película de zombies. Me llamó mucho la atención. Y la película está bien tirada, oye, comercial, hombre, pero no está tanto mal. Tanto como bien tirada. Comercial, pero no está mal, ¿vale? No seamos destroyer. Oye, ¿Tienes tu laguna? ¿De dónde viene el género de los zombies? ¿Quién hizo la primera película de zombies? ¿O dónde se inspiraron lo de los zombies? Pues el género de los zombies, las primeras apariciones de zombies en películas y movidas era en las películas del santo, del luchador ese que había, ¿sabes? Uh-huh. Con una máscara. Sí. Uno de los enemigos eran los zombies. Y los zombies eran unos negros caníbales ahí con calaveras pintadas, ¿sabes? Y iban ahí como, pero no se comían a nadie ni nada. Entonces, el rollo es el lo que le dio la vuelta, ¿no?, a la figura del zombie que venía del vudú, fue eso, el que se comieran a la peña. Entonces, los primeros fue George Romero y John Russo, que hicieron La Noche de los Muertos Vivientes en el 68. Wow. Y fue lo, eso fue, ¿sabes? Es que la gente iba al cine y no se esperaba eso, ¿sabes? Uh-huh. Ahí empezaron los rollos estos de las censuras y las calificaciones y movidas, porque, claro, hostia, ¿sabes lo que te digo? Uh-huh. Es una peli que, aunque sea blanco y negro, ¿sabes? Una peli que para la época fue una patada en la cabeza, ¿sabes? Uh-huh. Yo he escuchado eso de lo de los zombies en el vudú, que es un, bueno, pues es una droga que se le da a la persona, se le entierra, se le levanta y luego es, bueno, pues es alguien que ponen a trabajar, es como una un rito para personas que son culpables de algún delito. Es muy curioso, pero está ahí. Es como un castigo. Exacto. Es como un castigo. Sí, sí. Y eso lo hacían, se supone que todavía incluso lo siguen haciendo, ¿sabes? Mm. Pero eso lo hacían, que hacen un polvo que por lo visto es 3.000 veces más potente que la cocaína, una movida así, ¿sabes? Que lo que eso lo que te hace es que te lobotomiza totalmente, te soplan estos polvos y te lobotomiza el cerebro, y aparte te deja, no te deja muerto, sino te deja el corazón ahí que late tan flojito, tan flojito, tan flojito, te deja, ¿cómo se llama eso? En estado de catalepsia, ¿no es eso? Uh-huh. Puede ser, sí. Entonces, ¿qué pasa? Nota, parece que está muerto, lo entierran y a los 2 o 3 días pues van, lo desentierran y lo ponen ahí a trabajar en un campo de arroz de eso y yo qué sé. Es algo alucinante, pero yo he escuchado que todavía esa práctica se hace, no se habla de ella, pero se hace. Es curioso, ¿eh? Se supone que sí, ¿sabes? Se supone que en Haití, en los sitios esos, los Bocor siguen haciendo esas cosas, ¿sabes? Pero vamos, no sé. La verdad que no he ido a Haití, ¿sabes? Oye, ni yo. ¿Y para ti, una de las mejores películas de zombies, cuál es? No sabría decirte, tío, porque hay muchas, ¿no? Pero te puedo decir, por ejemplo, la serie de películas, ¿sabes?, que han ido marcando lo que es el camino de ese género, ¿no? Uh-huh. La primera fue La Noche de los Muertos Vivientes, la segunda fue ya en el 78, que fue El Amanecer de los Muertos, que en 2004 Zack Snyder hizo un remake, que la verdad es un remake que está bastante, bastante, bastante bien tirado. Y después ya, eso estamos hablando de Romero, hizo Day of the Dead. Y después de Day of the Dead hizo bastantes más, pero creo que se le fue un poco la olla. Y yo creo que estas tres son las primeras. Entonces, George Romero con La Noche de los Muertos Vivientes, y ahí no registraron la película y no vieron un pavo y todo el rollo. Entonces, John Russo, ¿sabes?, se quedó como con, cuando lo registraron, ¿no?, pues George Romero se quedó con el rollo de los zombies, ¿sabes? Y Russo hizo la saga de El Regreso de los Muertos Vivientes. Y esa saga, pues, tiene un montón de películas, que la primera es buenísima, la segunda ya se va un poco de madre porque ya la hicieron, que es como una copia de la primera, en fin, un rollo, pero como estas dos fueron las primeras sagas, ¿sabes?, de zombies, ¿sabes? También estaba en el, bueno, hay que decir que en La Noche de los Muertos Vivientes, la de en blanco y negro, Bárbara, que es la protagonista, es una screen queen de esa, que lo único que sabe es correr, está ahí en estado de show y morir, ¿no? Mm. Y por ejemplo, en el 92 o por ahí, Tom Savini, que era un fan de La Noche de los Muertos Vivientes, estuvo currando también en El Amanecer de los Muertos, en El Día de los Muertos, pues hizo el remake de La Noche de los Muertos Vivientes, pero ya en color, con zombies ahí guapos, y a Bárbara, la protagonista, es un buen remake porque ahí cambia totalmente el personaje, de ser un personaje que corre, muere y me quedo en shock y no hago nada en toda la película, la tía coge una pistola y va pegando tiros y, ¿sabes?, cambia como la historia, tío, y la verdad es que mola bastante, ¿sabes? Bueno, también Peter Jackson, hizo ahí sus pinitos con Tu madre se ha comido a mi perro. Sí. A mí particularmente no me gusta mucho, pero... No, pero bueno. Él no te reniega y siempre que le preguntan, no dice, eso no aparece, ¿sabes? Pero la vergüenza, esa es la de mal gusto y todo el rollo, era cuando empezó. Claro. Y después otra peli que casi nadie conoce, de también antigua, ¿no? Del 89 por ahí, es Mondo Zombie, tío. Mondo Zombie es una película underground, pero que tú la ves y la comparas con las pelis que había en la época. Además, el pavo que la dirigió la hizo con 18 años, ¿sabes? Madre mía. Tío, increíble, tienen imágenes de zombies en la puerta de la Casa Blanca y todo, ¿sabes? No la he visto. Tío, no está sin medio ni nada, ¿sabes? Que en verdad, tío, es lo de... Es alabar, ¿sabes? Claro. Se llama el pavo, ¿cómo se llamaba, tío? J.R. Bob Walter o algo así. No la he visto, lo voy a tener que... Me la apunto. Mondo Zombie. Bueno, Alexis, que nos quedamos sin tiempo. ¿Película para recomendar si alguien quiere ver zombies ahora? ¿Pero de ahora, de actual, o que quiera ver una peli de zombies que esté guapa? La que te dé la gana. Pues mira, por ejemplo, el remake de La noche de los muertos vivientes de Tom Savini está muy bien. Y Mondo Zombie, tío. Mondo Zombie. Pues nos quedamos con eso. Alexis, hasta la semana que viene con más Tina aquí en Underground. Hasta luego. Adiós. Gracias. Precious stones and pearls, having a golden cup and a handful of abominations and filthiness of her fornication. And upon her forehead was a name written, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. Flipaba yo cuando lo escuché, ¿eh? Se llama, el proyecto se llama Theani, el tema se llama World of Babylon, temazo. Vamos a hablar de hip hop underground y para ello contamos, como siempre, con Tutankamón. Buenas noches, Tutankamón. Buenas, serán para usted. ¿Qué te pasa? Guillo, que soy... La verdad que hoy no tengo ganas de nada, tío, que me he levantado, que estaba a las 6:15 en planta aquí yo, que me lleva hasta las 4 currando, que comí una mierda y que me he ido otra vez a currar y ahora nada más que tenía en la cabeza de todo, Guillo, que tenía nada más que el programa este de Underground, que tenía la letra de Splatter, de esto de del disco este que vamos ahora, y lo tengo ahí en la cabeza, Guillo, y encima tengo también la mierda esta de lo mío, que tengo lo del canal, que me voy a sacar dentro de un par de meses. Con el Rubén Gómez, Guillo, que por cierto he quedado con él precisamente justo después de esto, Guillo, para hacer la mierda esta de los vídeos, tío. Me llama mi parienta para que le busque torrijas, que dice que estamos en cuaresma. Y todavía me queda que limpiar piso y que hacer la cena, con la hora que es. Y yo, que yo no sé si estará grabando o no, pero que yo estoy muy agobiado ya, ¿eh? Yo es que tengo hasta ganas de llorar, tío. Te estoy viendo agobiado, pero a ver, vamos a situarnos. ¿Qué es lo que me quieres decir, Tutankamón? Y yo. Que yo soy Talking Macabro. Underground. Siempre jugando con nuestra mente y nosotros llegando al final del programa de hoy. Parece mentira, pero oye, que se me ha pasado volando, Vamos a tener que hablar con los directivos de la onda local de Andalucía para alargar un poquito Underground, porque se me queda muy cortito. En fin, yo os espero a todos la semana que viene con más contracultura aquí en Underground, que me lo paso genial cada noche de sábado enseñándoos y mostrándoos que el mundo, bueno, pues tiene muchas capas. Y en la planta de abajo estamos los amantes del underground. Y ojo, que en la planta de abajo se está estupendo. Es genial, porque puedes ser quien quieras, dándote exactamente igual de lo que piensen los demás. Y eso, ojo, se llama libertad. Lo dicho, a todos os espero la semana que viene con más underground, aquí en este programa que hacemos en la onda local de Andalucía. Vamos a ir con un poquito de ritmito, con un tema de Blue Style, y el tema se llama Legion. Con esta me despido. La semana que viene nos vemos, misma hora, mismo lugar, aquí en Underground. ¡Hasta la semana que viene!